Capítulo 3 de Fuente Ovejuna de Lope Félix de Vega Carpio. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto tercero de Fuente Ovejuna. Salen Esteban, Alonso y Barrildo. Esteban. ¿No han venido a la junta? Barrildo. No han venido. Esteban. Pues más apriesa nuestro daño corre. Barrildo. Ya está lo más del pueblo prevenido. Esteban. Frondoso con prisiones en la torre y mi hija Laurencia en tanto aprieto, si la piedad de Dios no lo socorre. Salen Juan Rojo y el regidor. Juan. ¿De qué dais voces cuando importa tanto a nuestro bien, Esteban, el secreto? Esteban. Que doy tan pocas es mayor espanto. Sale Mengo. Mengo. También vengo yo a hallarme en esta junta. Esteban. Un hombre cuyas cañas baña el llanto, labradores honrados, os pregunta qué obsequias debe hacer toda esa gente a su patria sin honra, ya perdida, y si se llaman honras justamente, ¿cómo se harán si no hay entre nosotros hombre a quien este bárbaro no ofrente? Respondedme, ¿hay alguno de vosotros que no esté lastimado en honra y vida? ¿No os lamentáis los unos de los otros? Pues si ya la tenéis todos perdida, ¿a qué aguardáis? ¿Qué desventura es esta? Juan. La mayor que en el mundo fue sufrida, mas pues ya se publica y manifiesta que en paz tienen los reyes a Castilla, y su venida a Córdoba se presta, vayan dos regidores a la villa, y echándose a sus pies pidan remedio. Barrildo. En tanto que Fernando, aquel que humilla a tantos enemigos, otro medio será mejor, pues no podrá ocupado hacernos bien con tanta guerra en medio. Regidor. Si mi voto de vos fuera escuchado, desamparar la villa doy por voto. Juan. ¿Cómo es posible en tiempo limitado? Mengo. A la fe, que si entiendo el alboroto que ha de costar la junta alguna vida. Regidor. Ya, todo el árbol de paciencia roto, corre la nave de temor perdida. La hija quitan con tan gran fiereza a un hombre honrado, de quien es regida la patria en que vivís, y en la cabeza la vara quiebran tan injustamente. ¿Qué esclavo se trató con más bajeza? Juan. ¿Qué es lo que quieres tú que el pueblo intente? Regidor. Morir o dar la muerte a los tiranos, pues somos muchos y ellos poca gente. Barrildo. Contra el señor las armas en las manos. Esteban. El rey solo es señor después del cielo, y no bárbaros hombres inhumanos. Si Dios ayuda a nuestro justo celo, ¿qué nos ha de costar? Mengo. Mirad, señores, que vais en estas cosas con recelo, puesto que, por los simples labradores, estoy aquí, que más injurias pasan, más cuerdo represento sus temores. Juan. Si nuestras desventuras se compasan para perder las vidas, ¿qué aguardamos? Las casas y las viñas nos abrazan, tiranos son, a la venganza vamos. Sale Laurencia, desmelenada. Laurencia. Dejadme entrar, que bien puedo, en consejo de los hombres, que bien puede una mujer, si no a dar voto, a dar voces. ¿Conocéisme? Esteban. ¡Santo cielo! ¿No es mi hija? Juan. ¿No conoces a Laurencia? Laurencia. Vengo tal, que mi diferencia os pone en contingencia quien soy. Esteban. ¡Hija mía! Laurencia. No me nombres tu hija. Esteban. ¿Por qué, mis ojos? ¿Por qué? Laurencia. Por muchas razones y sean las principales, porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de Frondoso para que digas que tome como marido venganza, que aquí por tu cuenta corre que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche del padre y no del marido la obligación presupone. Que en tanto que no me entregan una joya, aunque la compren, no ha de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones. Llevóme de vuestros ojos a su casa Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis como cobardes pastores. ¿Qué dagas no vi en mi pecho? ¿Qué desatinos enormes? ¿Qué palabras? ¿Qué amenazas y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes? ¿Mis cabellos no lo dicen? ¿No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales? ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros padres y deudos? ¿Vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores? Ovejas sois, bien lo dice de Fuente Ovejuna el nombre. Dadme unas armas a mí, pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues sois tigres. Tigres no. porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando los cazadores antes que entren por el mar y por sus ondas se arrojen. Liebres cobardes nacistes, bárbaros sois, no españoles. Gallinas, vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen. Poneos ruecas en la cinta, ¿para qué os ceñís estoques? Vive Dios que he de trazar que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores y que os han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujerados cobardes y que mañana os adornen nuestras tocas y busquiñas, solimanes y colores. Afrondoso quiere ya mi sentencia, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. De todos hará lo mismo. Y yo me huelgo, medio hombres, porque quede sin mujeres esta villa honrada y torne aquel siglo de Amazonas, eterno espanto del orbe. Esteban. Yo, hija, no soy de aquellos que permiten que los nombres con esos títulos viles. Iré solo, si se pone todo el mundo contra mí. Juan. Y yo, por más que me asombre la grandeza del contrario. Regidor. Muramos todos. Barrildo. Descoge un lienzo al viento en un palo y mueran estos enormes. Juan. ¿Qué orden pensáis tener? Mengo. Ir a matarle sin orden. Juntad del pueblo una voz que todos están conformes en que los tiranos mueran. Esteban. Tomad espadas, lanzones, ballestas, chuzos y palos. Mengo. Los reyes, nuestros señores, vivan. Todos. Vivan muchos años. Mengo. Mueran tiranos traidores. Todos. Traidores tiranos mueran. Vanse todos. Laurencia. Caminad, que el cielo os oye. Ah, mujeres de la villa, acudid porque se cobre vuestro honor, acudid todas. Salen Pascuala, Jacinta y otras mujeres. Pascuala. ¿Qué es esto? ¿De qué das voces? Laurencia. ¿No veis cómo todos van a matar a Fernán Gómez, y hombres, mozos y muchachos furiosos al hecho corren? ¿Será bien que solo ellos de esta hazaña el honor gocen, pues no son de las mujeres sus agravios los menores? Jacinta. Di pues, ¿qué es lo que pretendes? Laurencia. Que puestas todas en orden, acometamos a un hecho que dé espanto a todo el orbe. Jacinta, tu grande agravio que sea a cabo, responde de una escuadra de mujeres. Jacinta. No son los tuyos menores. Laurencia. Pascuala, alférez serás. Pascuala. Pues déjame que enarbole en un asta la bandera, verás si merezco el nombre. Laurencia. No hay espacio para eso, pues la dicha nos socorre. Bien nos basta que llevemos nuestras tocas por pendones. Pascuala, nombremos un capitán. Laurencia, eso no. Pascuala, ¿por qué? Laurencia, que a donde asiste mi gran valor no hay Cides ni Rodamontes. Vanse. Sale Frondoso, atadas las manos, Flores, Ortuño, Cimbranos y el comendador. Comendador. De ese cordel que de las manos sobra, quiero que le colguéis por mayor pena. Frondoso. ¿Qué nombre, gran señor, tu sangre cobra? Comendador. Colgalde luego en la primera almena. Frondoso. Nunca fue mi intención poner por obra tu muerte entonces. Flores. Grande ruido suena. Ruido suene. Comendador. ¿Ruido? Flores. Y de manera que interrumpen tu justicia, señor. Ortuño. Las puertas rompen. Ruido. Comendador. La puerta de mi casa y siendo casa de la encomienda. Flores. El pueblo junto viene. Juan. Dentro. Rompe. Derriba. Hunde. Quema. Abraza. Ortuño. Un popular motín mal se detiene. Comendador. ¿El pueblo contra mí? Flores. La furia pasa tan adelante que las puertas tiene echadas por la tierra. Comendador. Desatalde, templa, Frondoso, ese villano alcalde. Frondoso. Ya voy, señor, que amor les ha movido. Vase. Mengo. Dentro. Vivan Fernando y Isabel y mueran los traidores. Flores. Señor, por Dios te pido que no te hallen aquí. Comendador. Si perseveran, este aposento es fuerte y defendido. Ellos se volverán. Flores. Cuando se alteran los pueblos agraviados y resuelven, nunca sin sangre o sin venganza vuelven. Comendador. En esta puerta, así como rastrillo, su furor con las armas defendamos. Frondoso. Dentro. ¡Viva Fuente Ovejuna! Comendador. ¡Qué caudillo! Estoy porque a su furia acometamos. Flores. De la tuya, señor, me maravillo. Esteban. Ya el tirano y los cómplices miramos. Fuente Ovejuna y los tiranos mueran. Salen todos. Comendador. Pueblo, esperad. Todos. Agravios nunca esperan. Comendador. Decídmelos a mí, que iré pagando, fe de caballero, esos errores. Todos. Fuente Ovejuna. Viva el rey Fernando. Mueran malos cristianos y traidores. Comendador. ¿No me queréis oír? Yo estoy hablando. Yo soy vuestro señor. Todos. Nuestros señores son los reyes católicos. Comendador. Espera. Todos. Fuente Ovejuna y Fernán Gómez muera. Vanse y salen las mujeres armadas. Laurencia. Parad en este puesto de esperanzas, soldados atrevidos, no mujeres. Pascuala. Los que mujeres son en las venganzas, en él beban su sangre. ¿Es bien que esperes? Jacinta. Su cuerpo recojamos en las lanzas. Pascuala. Todas son de esos mismos pareceres. Esteban. Dentro. Muere, traidor comendador. Comendador. Ya muero. Piedad, señor, que en tu clemencia espero. Barrildo. Dentro. Aquí está Flores. Mengo. Dale a ese bellaco, que ese fue el que me dio 2000 azotes. Frondoso. Dentro. No me vengo si el alma no le saco. Laurencia. No excusamos entrar. Pascuala. No te alborotes, vienes guardar la puerta. Barrildo. Dentro. No me aplaco. Con lágrimas agora, marquesotes. Laurencia. Pascuala, yo entro dentro, que la espada no ha de estar tan sujeta ni envainada. Base. Barrildo. Dentro. Aquí está Ortuño. Frondoso. Dentro. Córtale la cara. Sale Flores huyendo y Mengo tras él. Flores. Mengo, piedad, que no soy yo el culpado. Mengo. Cuando ser alcahuete no bastara, bastaba hacerme el pícaro azotado. Pascuala. Dánoslo a las mujeres, Mengo. Para. Acaba por tu vida. Mengo. Ya está dado, que no le quiero yo mayor castigo. Pascuala. Vengaré tus azotes. Mengo. Eso digo. Jacinta. Ea, muere el traidor. Flores. Entre mujeres. Jacinta. ¿No le viene muy ancho? Pascuala. ¿Acueso lloras? Jacinta. Muere, concertador de sus placeres. Pascuala. Ea, muere el traidor. Flores. Piedad, señoras. Sale Ortuño huyendo de Laurencia. Ortuño. Mira que no soy yo. Laurencia. Ya sé quién eres. Entrad. Teñid las armas vencedoras en estos viles. Pascuala. Moriré matando. Todas. Fuente Ovejuna y vive el rey Fernando. Vanse y salen el rey don Fernando y la reina doña Isabel y don Manrique maestre. Manrique. De modo la prevención fue que el efecto esperado llegamos a haber logrado con poca contradicción. Hubo poca resistencia y supuesto que lo hubiera, sin duda ninguna fuera de poca o ninguna esencia. Queda el de Cabra ocupado en conservación del puesto por si volviera dispuesto a él el contrario osado. Rey. Discreto el acuerdo fue, y que asiste es conveniente, y reformando la gente, el paso tomado esté. Que con eso se asegura, no podemos hacer mal. Alfonso, que en Portugal, tomar la fuerza procura. Y el de Cabra, es bien que esté en ese sitio asistente, y como tan diligente, muestras de su valor dé. Porque con esto asegura el daño que nos recela, y como fiel centinela, el bien del reino procura. Sale Flores, herido. Flores. Católico rey Fernando, a quien el cielo concede la corona de Castilla, como a varón excelente oye la mayor crueldad que se ha visto entre las gentes, desde donde nace el sol hasta donde se oscurece. Rey. Repórtate. Flores. Rey supremo, mis heridas no consienten dilatar el triste caso, por ser mi vida tan breve. De Fuente Ovejuna vengo, donde, con pecho inclemente, los vecinos de la villa a su señor dieron muerte. Muerto Fernán Gómez queda por sus súbditos aleves, que vasallos indignados con leve causa se atreven. En título de tirano le acumula todo el plebe, y a la fuerza de esta voz el hecho fiero acometen. Y quebrantando su casa, no atendiendo a que se ofrece por la fe de caballero a que pagará a quien debe, no solo no le escucharon, pero con furia impaciente rompen el cruzado pecho con mil heridas crueles, y por las altas ventanas le hacen que al suelo vuele, a donde en picas y espadas le recogen las mujeres. llévanle a una casa muerto y a porfía quien más puede, mesa su barba y cabello y apriesa su rostro hieren. En efeto, fue la furia tan grande que en ellos crece, que las mayores tajadas las orejas hacer vienen, sus armas borran con picas y a voces dicen que quieren tus reales armas fijar porque aquellas les ofenden. Saqueáronle la casa cual si de enemigos fuese, y gozosos entre ellos han repartido sus bienes. Lo dicho he visto escondido, porque mi infelice suerte en tal trance no permite que mi vida se perdiese. Y así estuve todo el día, hasta que la noche viene, y salir pude escondido para que cuenta te diese. Ah, señor, pues eres justo, que la justa pena lleven, do tan riguroso caso los bárbaros delincuentes. Mira que su sangre a voces pide que tu rigor prueben. Rey. Estar puedes confiado que sin castigo no queden. El triste suceso ha sido tal que admirado me tiene, y que vaya luego un juez que lo averigüe conviene y castigue los culpados para ejemplo de las gentes. Vaya un capitán con él porque seguridad lleve, que tan grande atrevimiento castigo ejemplar requiere, y curada ese soldado de las heridas que tiene. Vanse y salen los labradores y labradoras con la cabeza de Fernán Gómez en una lanza. Músicos. Muchos años vivan Isabel y Fernando y mueran los tiranos. Barrildo. Diga su copla Frondoso. Frondoso. Lleva mi copla a la fe, si le faltara algún pie, enmiéndenmelo el más curioso. Vivan la bella Isabel, pues que para en uno son, él con ella, ella con él. A los cielos San Miguel lleve a los dos de las manos, vivan muchos años y mueran los tiranos. Laurencia. Diga Barrildo. Barrildo, ya va, que a fe que la he pensado. Pascuala, si la dices con cuidado, buena y rebuena será. Barrildo, vivan los reyes famosos muchos años, pues que tienen la vitoria y hacer bien en nuestros dueños venturosos. Salgan siempre victoriosos de gigantes y de enanos y mueran los tiranos. Músicos, muchos años viven, etc. Laurencia, diga Mengo. Frondoso, Mengo, diga. Mengo, yo soy poeta donado. Pascuala, mejor dirás lastimado, el en vez de la barriga. Mengo, una mañana en domingo me mandó azotar aquel, de manera que el rabel daba espantoso respingo, pero agora que lo espringo, vivan los reyes cristiánicos y mueran los tiránicos. Música, vivan muchos años. Esteban, quita la cabeza allá. Mengo, cara tiene de ahorcado. Saca un escudo Juan Rojo con las armas reales. Regidor, ya las armas han llegado. Esteban, mostra las armas acá. Juan, ¿a dónde se han de poner? Regidor, aquí, en el ayuntamiento. Esteban, bravo escudo. Barrildo, qué contento. Frondoso, ya comienza a amanecer con este sol nuestro día. Esteban, vivan Castilla y León y las barras de Aragón y muera la tiranía. Advertid, Fuente Ovejuna, a las palabras de un viejo, que al admitir su consejo no ha dañado vez ninguna. Los reyes han de querer averiguar este caso, y más tan cerca del paso y jornada que han de hacer. Concertaos todos a una en lo que habéis de decir. Frondoso, ¿qué es tu consejo? Esteban, morir diciendo Fuente Ovejuna, y a nadie saquen de aquí. Frondoso, es el camino derecho, Fuente Ovejuna lo ha hecho. Esteban, ¿queréis responder así? Todos. Sí. Esteban, ahora, pues, yo quiero ser agora el pesquisidor, para ensayarnos mejor en lo que debemos de hacer. Sea Mengo el que esté puesto en el tormento. Mengo, ¿no hallaste otro más flaco? Esteban, ¿pensaste que era de veras? Mengo, di presto. Esteban, ¿quién mató al comendador? Mengo, Fuente Ovejuna lo hizo. Esteban, perro, si te martirizo. Mengo, aunque me matéis, señor. Esteban, confiesa, ladrón. Mengo, confieso. Esteban, pues, ¿quién fue? Mengo, Fuente Ovejuna. Esteban, dadle otra vuelta. Mengo, es ninguna. Esteban, cagajón para el proceso. Sale el regidor. Regidor, ¿qué hacéis de esta suerte aquí? Frondoso, ¿qué ha sucedido, Cuadrado? Regidor, pesquisidor ha llegado. Esteban, echa todos por ahí. Regidor, con él viene un capitán. Esteban, venga el diablo, ya sabéis lo que responder tenéis. Regidor, el pueblo prendiendo van sin dejar alma ninguna. Esteban. Que no hay que tener temor. ¿Quién mató al comendador Mengo? Mengo. ¿Quién? Fuente Ovejuna. Vanse y salen el maestre y un soldado. Maestre. ¿Qué tal caso ha sucedido? Infelice fue su suerte. Estoy por darte la muerte por la nueva que has traído. Soldado. Yo, señor, soy mensajero y enojarte no es mi intento. Maestre. Que a tal tuvo atrevimiento un pueblo enojado y fiero. Iré con 500 hombres y la villa he de asolar. En ella no ha de quedar ni aun memoria de los hombres. Soldado. Señor, tu enojo reporta, porque ellos al rey se han dado y no tener enojado al rey es lo que te importa. Maestre. ¿Cómo al rey se pueden dar si de la encomienda son? Soldado. Con él sobre esa razón podrás luego pleitear. Maestre. Por pleito. ¿Cuándo salió lo que él entregó en sus manos? Son señores soberanos y tal reconozco yo. Por saber que al rey se han dado me reportará mi enojo y ver su presencia escojo por lo más bien acertado, que puesto que tenga culpa en casos de gravedad, en todo mi poquedad, viene a ser quien me disculpa. Con vergüenza voy, mas es honor quien puede obligarme y importa no descuidarme en tan honrado interés. Vanse, sale Laurencia sola. Amando, recelar daño en lo amado, nueva pena de amor se considera, que quien en lo que ama daño espera, aumenta en el temor nuevo cuidado. El firme pensamiento desvelado, si le aflige el temor, fácil se altera, que no es a firme fe pena ligera, ver llevar el temor, el bien robado. Mi esposo adoro, la ocasión que veo al temor de su daño me condena, si no le ayuda la feliz suerte. Al bien suyo se inclina mi deseo, si está presente, está cierta mi pena, si está en ausencia, está cierta mi muerte. Sale Frondoso. Frondoso. Mi Laurencia. Laurencia. Esposo amado, ¿cómo estar aquí te atreves? Frondoso. ¿Esas resistencias debes a mi amoroso cuidado? Laurencia. Mi bien. Procura guardarte porque tu daño recelo. Frondoso. No quiera, Laurencia, el cielo que tal llegue a disgustarte. Laurencia. ¿No temes ver el rigor que por los demás sucede y el furor con que procede aqueste pesquisidor? Procura guardar la vida. Huye. Tu daño no esperes. Frondoso. ¿Cómo que procure quieres cosa tan mal recibida? ¿Es bien que los demás dejen el peligro presente y de tu vista me ausente? No me mandes que me aleje porque no es puesto en razón que por evitar mi daño sea con mi sangre extraño en tan terrible ocasión. Voces dentro. Voces parece que he oído y son, si yo mal no siento, de alguno que dan tormento. Oye con atento oído. Dice dentro el juez y responden. Juez, decid la verdad, buen viejo. Frondoso. Un viejo, Laurencia mía, atormentan. Laurencia. ¡Qué porfía! Esteban. Déjenme un poco. Juez. Ya os dejo. Decid, ¿quién mató a Fernando? Esteban. Fuente Ovejuna lo hizo. Laurencia. Tu nombre, padre, eternizo. Frondoso. Bravo caso. Juez. Ese muchacho aprieta. Perro. Yo sé que lo sabes. Di, ¿quién fue? ¿Callas? Aprieta, borracho. Niño. Fuente Ovejuna, señor. Juez. Por vida del rey villanos, que os ahorque con mis manos. ¿Quién mató al comendador? Frondoso. Que a un niño le den tormento y niegue de aquesta suerte. Laurencia. Bravo pueblo. Frondoso. Bravo y fuerte. Juez. Esa mujer al momento, en ese potro tened. Dale esa mancuerda luego. Laurencia. Ya está de cólera ciego. Juez. Que os he de matar, creed en este potro, villanos. ¿Quién mató al comendador? Pascuala. Fuente Ovejuna, señor. Juez. ¡Dale! Frondoso. Pensamientos vanos. Laurencia. Pascuala niega, Frondoso. Frondoso. Niegan niños. ¿Qué te espantas? Juez. Parece que los encantas. ¡Aprieta! Pascuala. ¡Ay, cielo piadoso! Juez. ¡Aprieta, infame! ¿Estás sordo? Pascuala. Fuente Ovejuna lo hizo. Juez. Tráedme aquel más rollizo, ese desnudo, ese gordo. Laurencia. Pobre Mengo, él es sin duda. Frondoso. Temo que ha de confesar. Mengo. ¡Ay, ay! Juez. Comienza a apretar. Mengo. ¡Ay! Juez. ¿Es menester ayuda? Mengo. ¡Ay, ay! Juez. ¿Quién mató, villano, al señor comendador? Mengo. ¡Ay! Yo le diré, señor. Juez. Afloja un poco la mano. Frondoso. Él confiesa. Juez, al palo aplica la espalda. Mengo, quedo, que yo lo diré. Juez, ¿quién lo mató? Mengo, señor, Fuente Ovejúnica. Juez, hay tan gran bellaquería, del dolor se están burlando en quien estaba esperando, niega con mayor porfía, dejaldos, que estoy cansado. Frondoso, oh Mengo, bien te haga Dios, temor que tuve de dos, el tuyo me la ha quitado. Salen con Mengo, Barrildo y el regidor. Barrildo, Víctor Mengo. Regidor, y con razón. Barrildo, Mengo, Víctor. Frondoso, eso digo. Mengo, ay, ay. Barrildo, toma, bebe amigo, come. Mengo, ay, ay, ¿qué es? Barrildo, tía Citrón. Mengo, ay, ay. Frondoso, échate beber. Barrildo, ya va. Frondoso, bien lo cuela, bueno está. Laurencia, dale otra vez a comer. Mengo, ay, ay. Barrildo, esta va por mí. Laurencia, solemnemente lo embebe. Frondoso, el que bien niega, bien bebe. Regidor, ¿quieres otra? Mengo, ay, ay, sí, sí. Frondoso, bebe, que bien lo mereces. Laurencia, a ves por vuelta a la escuela. Frondoso, arrópale, que se hiela. Barrildo, ¿quieres más? Mengo, sí, otras tres veces, ay, ay. Frondoso, si hay vino, pregunta. Barrildo, sí hay, bebe tu placer, que quien niega ha de beber. ¿Qué tiene? Mengo, una cierta punta, vamos, que me arromadizo. Frondoso, que beba, que este es mejor. ¿Quién mató al comendador? Mengo, Fuente Ovejúnica lo hizo. Vanse. Frondoso, justo es que honores le den, pero decidme, mi amor, ¿quién mató al comendador? Laurencia, Fuente Ovejuna, mi bien. Frondoso, ¿quién le mató? Laurencia, dasme espanto, pues Fuente Ovejuna fue. Frondoso, ¿y yo? ¿Con qué te maté? Laurencia, ¿con qué? Con quererte tanto. Vanse y salen el rey y la reina y Manrique. Luego. Isabel, no entendí, señor, hallaros aquí y es buena mi suerte. Rey, en nueva gloria convierte mi vista el bien de miraros. Iba a Portugal de paso y llegar aquí fue fuerza. Isabel, vuestra majestad le tuerza siendo conveniente el caso. Rey, ¿cómo dejáis a Castilla? Isabel, en paz queda, quieta y llana. Rey, siendo vos la que la allana, no lo tengo a maravilla. Sale don Manrique. Manrique, para ver vuestra presencia el maestre de Calatrava, que aquí de llegar acaba, pide que le deis licencia. Isabel, verle tenía deseado. Manrique, mi fe, señora, os empeño, que aunque es en edad pequeño, es valeroso soldado. Vase y sale el maestre. Maestre, Rodrigo Téllez Girón, que de loaros no acaba, maestre de Calatrava, os pide humilde perdón. Confieso que fui engañado y que excedí de lo justo en cosas de vuestro gusto como mal aconsejado. El consejo de Fernando y el interés me engañó, injusto fiel, y ansí yo perdón humilde os demando. Y si recibir merezco esta merced que suplico, desde aquí me certifico en que a serviros me ofrezco, y que en aquesta jornada de Granada a donde vais, os prometo que veáis el valor que hay en mi espada, donde sacándola apenas, dándole fieras congojas, plantaré mis cruces rojas sobre sus altas almenas, y más 500 soldados en serviros emplearé, junto con la firme y fe de en mi vida disgustaros. Rey, alzad, maestre del suelo, que siempre que hayáis venido seréis muy bien recibido. Maestre, sois de afligidos consuelo. Isabel, vos, con valor peregrino, sabéis bien decir y hacer. Maestre, vos sois una bella Esther, y vos un Jerjes divino. Sale Manrique. Manrique, señor, el pesquisidor que a Fuente Ovejuna ha ido, con el despacho ha venido a verse ante tu valor. Rey, sed juez de estos agresores. Maestre, si a vos, señor, no mirara, sin duda les enseñara a matar comendadores. Rey, eso ya no os toca a vos. Isabel, Yo confieso que he de ver el cargo en vuestro poder, si me lo concede Dios. Sale el juez. Juez. A Fuente Ovejuna fui de la suerte que has mandado y con especial cuidado diligencia asistí. Haciendo averiguación del cometido delito, una hoja no se ha escrito que sea en comprobación, porque conformes a una con un valeroso pecho, en pidiendo quién lo ha hecho, responden Fuente Ovejuna. 300 se ha atormentado con no pequeño rigor, y te prometo, señor, que más que esto no he sacado. Hasta niños de 10 años al potro arrimé, y no ha sido posible haberlo inquirido ni por halagos ni engaños. Y pues tan mal se acomoda el poderlo averiguar, o lo has de perdonar o matar la villa toda. Todos vienen ante ti para más certificarte, de ellos podrás informarte. Rey. Que entren, pues vienen, les di. Salen los dos alcaldes, Frondoso, las mujeres y los villanos que quisieren. Laurencia. ¿Acuestos los reyes son? Frondoso. En Castilla poderosos. Laurencia. Por mi fe, que son hermosos, bendígalos San Antón. Isabel. ¿Los agresores son estos? Alcalde Esteban. Fuente Ovejuna, señora, que humildes llegan agora para serviros dispuestos. La sobrada tiranía y el insufrible rigor del muerto comendador que mil insultos hacía fue el autor de tanto daño. Las haciendas nos robaba y las doncellas forzaba, siendo de piedad extraño. Frondoso. Tanto que acuesta esa gala que el cielo me ha concedido, en que tan dichoso he sido que nadie en dicha me iguala, cuando conmigo casó, aquella noche primera, mejor que si suya fuera a su casa la llevó, y a no saberse guardar, ella que en virtud florece, ya manifiesto parece lo que pudiera pasar. Mengo. No es ya tiempo que hable yo, si me dais licencia, entiendo que os admiréis sabiendo del modo que me trató, porque quise defender una moza de su gente que con término insolente fuerza la querían hacer. Aquel perverso Nerón de manera me ha tratado que el reverso me ha dejado como rueda de salmón. Tocaron mis atabales 3 hombres con tal porfía que aún pienso que todavía me duran los cardenales. Gasté en este mal prolijo porque el cuero se me curta, polvos de arrayán y murta, más que vale mi cortijo. Alcalde Esteban. Señor, tuyo ser queremos, rey nuestro eres natural, y con título de tal ya tus armas puesto habemos. Esperamos tu clemencia y que veas, esperamos que en este caso te damos por abono la inocencia. Rey. Pues no puede averiguarse el suceso por escrito. Aunque fue grave el delito, por fuerza ha de perdonarse. Y la villa es bien se quede en mí, pues de mí se vale, hasta ver si acaso sale comendador que la herede. Frondoso. Su majestad habla, en fin, como quien tanto ha acertado, y aquí, discreto senado, Fuente Ovejuna da fin. Fin del capítulo 3. Fin de Fuente Ovejuna de Lope Félix de Vega Carpio.